Estás escuchando Frecuencia Argentina. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Ole, ole, ahora vamos flaco todavía! ¡Estás para ganar! Frecuencia Argentina. Al programa. Carlos Onofrio nos presenta todo lo que pasa en el deporte argentino. Bien, señores, vamos a empezar a desarrollar la información que tengo para ustedes. Vamos a empezar con los argentinos en el mundo. Les cuento que Javier Saviola le dio la victoria al Benfica sobre el Nacional por 1-0 a 10 minutos del final y fue por el grupo C de la Copa Portuguesa. El ex-River empieza a convertirse en un ídolo para los lusos. En España, en la segunda B, Marco Rubén, aquel delantero de River y Central, puso el 1-1 para el Villarreal ante la Real Sociedad en la fecha número 18. En México comenzó la Interliga, que otorga 2 plazas para la Copa Libertadores. El Rolfi Montenegro hizo un gol para el América, que venció 3-1 al Santos Laguna, y el Pitu Cejas hizo lo mismo en el partido que su equipo Estudiantes le ganó al Atlante por 2-1. Pasamos de nuevo a la otra parte del continente. En Grecia, el Aris Salónica, que es dirigido por Héctor Cooper, derrotó 3-0 al Atrómitos de visitante y logró así ascender a la cuarta posición de la Superliga griega. 2 de los goles fueron convertidos por Javier Cámpora, el ex jugador de Huracán. También en Grecia, Ignacio Escoco convirtió los 2 goles para la ECA Atenas, que le ganó por 2-1 al Olympiacos, equipo donde juega Galetti, aquel jugador de Estudiantes de La Plata y Atlético de Madrid. En Italia también hubo goles argentinos. Spoli marcó en el triunfo del Catania sobre el Bolonia por 1-0. y Mario Santana hizo lo mismo para la Fiorentina, que le ganó por 5-1 al Siena. Recordemos que en el Calcio sigue puntero el Inter de los argentinos Milito, Zanetti, Cambiaso, Samuel, con 8 puntos de ventaja sobre la Juventus. Y para terminar con este repaso, le cuento que en España y por la Copa del Rey, el Recreativo de Huelva le ganó por 3-0 al Atlético de Madrid con 2 goles argentinos. Bruno Fornaroli, el ex San Lorenzo, marcó el primero, y Jerónimo Barrales, el ex Banfield, marcó el tercero. Bienvenido a nuestra frecuencia. Frecuencia Argentina. Bien, ahora dejo un poquito el deporte de lado y quiero regalarle también a todos los fanáticos de Sandro uno de los mejores temas que, bueno, en realidad son todos mejores porque es un fenómeno, un grande. Vamos a escuchar ahora el tema Así, y la verdad que lo hacía espectacular. Así, como una rosa deshecha por el viento. Así, como una hoja reseca por el sol. Así, como se arroja de costado un papel viejo. Así mi alma tu imagen arrojó. Así, como se marcha la noche con el día. Así, como se aleja un velero hacia el tamar. Así, como se escapa el agua entre los dedos. Así, te dejé ir sin meditar. Mas hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar, quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Tal vez estés pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí, y que después abandoné. Así, así pasó. Cansado de llorar, quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Tal vez estés pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí, y que después abandoné. Así, así, así. Noticias, escenarios, curiosidades de nuestro país. De todo eso se encarga Eliana, que ahora llega a Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Hoy, en las leyendas, el árbol de sal. Los macobíes, indígenas del norte argentino, conocen un helecho llamado Iobec Mapic, al que muchos confunden con un árbol, porque tiene un gran porte y puede llegar a los 2 metros de altura. Dice la leyenda que cuando Cotá, Dios que creó el mundo, hizo esta planta para que alimentara al hombre, la planta se expandió rápidamente y fue de gran utilidad para la humanidad, que la consumía agradecidamente. Nepec, el diablo, sintió envidia de ver lo útil que era esta planta y se propuso destruirlas a todas. Se elevó por los aires y fue a las salinas más cercanas. Llenó un gran cántaro con agua salada y los arrojó sobre las matas con la intención de quemarlas con el salitre.